hay otro como tú, Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre. ¿Cuántos saben que el corazón del Padre se está abriendo a nuestro favor en esta noche? El corazón del Padre se está abriendo a nuestro favor en esta noche. Y Él nos está revelando todos los secretos de su corazón. Todos los secretos de su corazón. Espíritu Santo de Dios.